La Agencia Nacional de Noticias Telam presenta Telam Agropecuario, un panorama completo de la actividad rural en nuestro país, recorriendo de punta a punta las economías regionales, las nuevas tendencias del campo y la industrialización de la ruralidad. Una hora de buena información, análisis y esas noticias que no se cuentan en otros espacios informativos. Iniciemos ya nuestro programa de hoy y recorramos juntos, imaginariamente, toda la Argentina agropecuaria. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Telam Agropecuario, junto a ustedes, como cada mañana, en radios de todo el país. Buenos días. Bueno, último día de la semana, Caro. Último día de la semana, bien, contentos, con una sonrisa, amaneciendo, muy ¿Volverá bien. ¿Volverá Fabián Gadea una vez? No sé. Nos dijo que se fue a Sunchale, ¿no se habrá ido a Me parece Caribe? Que nos abandonó. Este tipo... Ya está. Ya te tan metes... bueno va a estar Sunchale, un viaje productivo de 3 días. ¿Cómo tanta nos tenemos que información sentir? Encontró Fabián Gadea que termina la semana y no lo tuvimos. ¿Habrá encontrado bueno. otros compañeros? Otro partener, otra locutora. Puede ser. Por ahí es un challenge, feo, es muy escuchado Telam Agropecuario, lo retuvieron, le hacen firmar remeras y esas cosas que suelen pasar. Fotos. Sí. Fotos. Es verdad. Beso en la foto. Bueno, así todo. Que digo, desde el punto de vista editorial, solitos una vez más. No, solitos no. No. ¿Usted dice que no? Solitos no, con toda la gente que nos acompaña del otro lado, como siempre. Muy bien. En radios de. Todo el país, pero por favor. Pero muy bien. Bueno, vamos a... Hoy es día viernes, día de la gente del INTA, como siempre, acompañándonos. Vamos a hablar del tema que obligatoriamente tenemos que tocar. Digo, somos un programa y además, y el INTA es un organismo en el que realmente tenemos mucho para decir desde lo positivo, desde los logros, distintos avances, hallazgos, etcétera, que permanentemente nos gusta dar, sobre todo en este panorama oscuro, mediático, en el que realmente hay un trabajo, podría decirse, bastante finito acerca de tratar de tapar las cosas buenas que están sucediendo. Quiero arrancar remitiéndome a este tema porque termina una semana en la que las noticias realmente parecieran estar desbordando el sentido común acerca de que pareciera que en un momento en el que se empiezan a tomar medidas respecto de la tragedia de las inundaciones, aparece Tinelli y la AFA, aparece si va a ser presidente de la FIFA, aparece, revuelve el gigoló, Lali Espósito se separa de Mariano Martín, es el mundo de hoy. Hay que preguntarnos, yo hacía una simple evaluación de lo que está viviendo la Argentina, ¿para qué sirve el gigoló? ¿Usted sabe para qué sirve el gigoló? ¿Algún efecto debe tener? 300 canales de todo el país, más las radios respectivas de ese grupo monopólico, más su suplemento espectáculo en el diario, hablan del gigoló, dónde está, si se presenta o no se presenta. Arrancamos un año, vamos a hacer un repasito que acá tanto hacemos, con una acusación muy fuerte. Cristina Fernández de Kirchner mató a un fiscal. Presidenta argentina asesina. Llegamos a un punto, meses después, en el que el jefe de gabinete de la Nación, acusado a partir de un raid y de una operación periodística, también de asesinato. Dice, en ese nivel estamos hoy. Funcionarios de primera línea argentina, acusados livianamente por periodistas como gente del espectáculo, qué sé yo, Mariana Fabiani, hablando de la posibilidad de que la presidenta haya tenido algo que ver con el supuesto asesinato del fiscal Nisman. Y esta semana particularmente, en la que salimos de unas PASO, en la que salimos de las inundaciones, desde el punto de vista de la máxima tragedia, y en la que nos acercamos a una elección, como lo decíamos ayer, como la elección que va a haber en la provincia de Tucumán, se sigue con esta cuestión que nació, podríamos decir, con Nisman, con los 400 lucas que cobraba Kicillof, desmentidas minutos después, con la empresa de la presidenta que tiene domicilio fiscal en un local de la FIP, una truchada, una mentira, desmentida en poquitas horas, al otro día insistiendo con que el gobierno nacional, sobre todo Aníbal Fernández y la presidenta, acusan a la siembra directa de las inundaciones, truchada total, es decir, nada dura, pero no hay cambio de rumbo. Ahora la hija de Rossi no tiene condiciones para ser directora de la Nación. Y así nos tienen día por día. Nos tuvieron el lunes, el martes, el miércoles. Y vuelvo a decir, no estamos hablando de las grandes plumas de Clarín, no estamos hablando de Van der Kooi. Digo, Mariana Fabiani decide si la hija de Agustín Rossi puede o no ser la directora del Banco de Nación. Ahora bien, los tipos que en el 2005 se reían cuando el presidente Néstor Kirchner decía no perdamos una licencia para la órbita de un satélite, pongámonos a laburar y en una de esas, en unos años tenemos un satélite, los que se reían son los tipos que ahora andan buscando al gigolo, ahora que está el segundo satélite argentino en órbita. Ni TN, ni Canal 13, ni Clarín han escrito un solo artículo, no digo que hayan dado la información, sobre el ASAT 2. Esto ha sucedido ahora, esto es una noticia realmente internacional, es una noticia que debería estar, ni que fuera, lo menos que se podría dar es en la tapa de los grandes suplementos de ciencia de América Latina, por lo menos. Ha dicho el Clarín Online un parrafito, no lo voy a leer para no alargarlo, de 10 líneas, cuya fuente somos nosotros, la agencia TELAM. Es decir, el segundo satélite geoestacionario está viajando a Guyana Francesa. Eso es todo lo que ha dicho Clarín Online. Yo le digo a la gente que se meta en clarín.com, vaya a la lupita, el famoso buscar, y ponga la palabra ARSAT. Hoy, 21 de agosto, viernes, 21 de agosto. La última información que diga la palabra ARSAT va a ser noviembre del 2014. Y va a decir que el país de España dice que el satélite argentino no es argentino, que tiene componentes importados, que es una mentira del gobierno, que dicen los españoles que ningún país puede hacer la totalidad de un satélite. Esa es la medición que uno puede hacer respecto de la importancia que tiene el lanzamiento del ARSAT 2 para, por ejemplo, el grupo Clarín. Cuando Kicillof a las 9 de la mañana anuncia con el presidente del ANSES, con Diego Bossio, las medidas para los afectados por las inundaciones, medidas de todo tipo, pasó hace unos días, la gente sabe de qué estoy hablando. Estaba la pelea en Clarín, en TN, en Canal 13, hasta la 1:15 de la tarde. Lali Espósito, si estaba o no estaba peleado con este chico que canta también, que a mí me gusta mucho, Benjamín Amadeo, creo que se llama, ¿no? Sí. Y si es verdad que con Mariano Martínez pasa algo. Cuando Kicillof amplía la ayuda de los 30 centavos por litro de leche a los que producen hasta 6.000 litros diarios, la gran crisis que dice Clarín que tenemos, el conflicto de los tamberos, con litros de leche, el gigoló, buscando al gigoló, cuando existe una ayuda al 80% de los al 92% de los productores de leche en la Argentina. O sea, el gigoló es el tipo que sirve cuando no tenemos OTESUR, cuando no tenemos a nadie a que el presidente haya matado, por lo menos tenemos algo parecido que nos cubra. Y yo diría que vamos a tener que hablar en una de estas semanas con la gente del INTA sobre algo que para mí está en un nivel superlativo, no diría ya el alcance de lo que significa el ARSAT, porque ser miembro de 8 países que tienen satélites propios es un hallazgo de muchos, muchos años. Pero hace 3 años, 2 años y pico, el INTA viene trabajando sobre un producto que ahora ya lo tiene el productor argentino. Lo anunciábamos hace unos días, como que ya podíamos pensar que la Argentina o el productor argentino tenía una herramienta que iba a ser increíble, que es este sensor que le permite detener de antemano la calidad de sus granos al productor. Este es un sensor infrarrojo que se ubica en la cosechadora, que detecta el contenido proteico de los cultivos. Es una tecnología que se ubica por encima de la tecnología norteamericana, por encima de la tecnología europea, y que le permite confeccionar al productor una especie de mapa del campo desde el punto de vista de la rentabilidad. O sea, son muy pocas las exportadoras que pagan más por la soja o por el maíz en base al contenido proteico, porque no hay manera de distribuirlo que no sea promediando más o menos lo que se vende. Bueno, después de 2 años de trabajo, el INTA y una empresa que seguramente es privada, ponen esta herramienta a los productores agropecuarios argentinos. Los ponen por encima de Europa y de Estados Unidos en cuanto a tecnología. Es un aparatito que toma una muestra de unos 10-15 segundos y esto hace que a unos 20 o 30 metros la redonda de la cosechadora se pueda decir cuáles son los contenidos proteicos de los granos. Esto no se puede decir. No se puede hablar de esto, no se puede hablar de ARSAT, no se puede hablar de los beneficios a los productores inundados, no se puede hablar. Hay que hablar del gigoló, hay que hablar de la AFA, hay que hablar de tapia, hay que hablar de cualquier cosa que nos permita llegar a las elecciones o vaya uno a saber qué es lo que pretende el grupo, sin hablar de nada que le diga a la gente que algo en la Argentina funciona. No dejan ni siquiera decir, después de la calamidad, de la inflación, de Melconian, de que todo está mal, de que todo está inundado, con fotos de Costa Rica, no nos permiten decir, che, inventamos un aparatito para el productor agropecuario que lo pone encima de un productor norteamericano, inventamos un satélite por segunda vez, lo tenemos en órbita. No se puede decir. Así de difícil se hace trabajar cuando uno tiene que informar de verdad a la gente. Por eso hoy yo quería, no quería dejar de nombrar esto, porque lo que vamos a hablar hoy con la gente de INTA tiene que ver con las inundaciones. Es decir, va a haber muy poco posiblemente de grandes logros, de grandes muestras de felicidad, de hallazgo, como tantas veces con la gente de INTA hemos estado acá. Vamos a hablar de algo que nos puso y nos tiene muy triste a los argentinos. Vamos a hablar algún día, seguramente con la gente del INTA lo vamos a arreglar, de este sensor que yo les acabo de mencionar, especie de Terminator del campo que mira con su ojo infrarrojo y nos dice qué es lo que estamos por cosechar. Increíble. Pero hoy nos toca hablar con la gente del INTA, vamos a hablar de clima, vamos a hablar de las inundaciones, de lo que se está haciendo. Si te parece, Carito, damos paso a dar vuelta a la página y a las noticias. En Telam Agropecuario, noticias en 30 segundos. El gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció medidas para inundados y firmó la emergencia agropecuaria provincial. El decreto establece beneficios impositivos y crediticios para los productores afectados. El gobierno creó el registro de oferta de trigo disponible para mitigar las consecuencias del excedente de cereal aún no vendido. La medida busca mejorar el precio ante los abusos de los compradores concentrados. Los países del Mercosur evaluaron en Paraguay la oferta de productos para el intercambio con la Unión Europea. La lista incluye no solo agroalimentos, sino también bienes, servicios e inversiones. Los productores de toda la Argentina son el verdadero motor agropecuario nacional. Ellos trabajan incansablemente para alcanzar logros individuales, por el bien de los pueblos donde trabajan y, por consecuencia, por el bien de todos. Escuchemos por unos segundos a nuestros queridos productores del interior del país. El vino de la costa es un producto tradicional que vino con los inmigrantes a principios de 1900, fines de 1800 más o menos. Así que en la región de acá de Berisso está culturalmente arraigado, ¿sí? El vino de la costa en los años 40 al 60 tenía una producción de más de 1 millón de litros en esta zona. Y después, bueno, varios procesos de industrialización y migratorios dentro de lo que es la zona rural, la zona urbana, se fue perdiendo. Y a partir del 2013 empezó un trabajo muy fuerte desde el municipio, los productores y la universidad, y ahí empiezan a hacer de nuevo el vino de la costa. En el 2001, de vino de la costa, variedad Isabela, se producía nada más que 2.000 litros. Después de estos 10 años ya estamos llegando a los 120.000 litros de vino, aproximadamente. Así que, bueno, es una actividad que va tomando mucha fuerza, que es esto, volver un poco a las tradiciones familiares, y que por otro lado fortalece al productor familiar, es un crecimiento, las quintas empiezan a tomar de nuevo vigor, y esto impacta fuertemente la economía popular de los productores, ¿no? Somos Telam Agropecuario, una forma diferente de mirar lo que realmente está pasando en nuestra producción agropecuaria. Seguimos en Telam Agropecuario. Acordate que podés comunicarte con nosotros enviándonos un email a contacto@telamagropecuario.com y si no, por supuesto, nos buscas en las redes sociales. Estamos como Telam Agropecuario Oficial en Facebook. Bueno, vamos a meternos en esta, en la línea esta de conversación que proponía recién, que es el tema del INTA y la situación que está afectando a los productores agropecuarios, que tiene que ver con el exceso hídrico. Nosotros decimos directamente, para que la gente lo entienda bien, las inundaciones que hemos tenido. Así que, y están con nosotros acompañándonos Daniel Soma, que es el director regional del INTA Buenos Aires Norte, Diego Castro, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Luján, y Sebastián Grinoville, referente regional de Agregado de Valor. Voy a arrancar con el que pareciera es el cargo que abarca un poquito desde el punto de vista de lo territorial, al menos la mayor cantidad seguramente de territorio afectado, que es Daniel Soma, repito, director regional del INTA Buenos Aires Norte. Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, la situación de exceso hídrico, de alguna manera, nos tiene acostumbrados los argentinos como en otros momentos la sequía, digamos. No debe ser algo que estemos descubriendo, digamos, lo que producen las inundaciones, pero sin duda pareciera ser que estas han sido diferentes en varios aspectos. Te pediría, Daniel, que me digas si estoy en lo cierto, si corregime, digo. Pareciera que esto que ha pasado ha sido una complicidad de múltiples factores que nos han llevado a que la situación fuera, sea realmente muy, pero muy dura. ¿Cómo lo ves? Frente a la, la precisión que haces es correcta, ¿no? Frente a la situación de un evento meteorológico con una intensidad que no es normal, por lo menos sale por fuera de los valores promedios. Después, lo que implica la inundación como, como fenómeno social, porque digamos hay un correlato que tiene que ver con el impacto de un fenómeno meteorológico en la población y en sus actividades, ahí aparece una relación, como vos planteás, que es multicausal. O sea, hay una cantidad de situaciones que nos llevan a analizar una lluvia muy intensa, un temporal, como dicen los paisanos, que después se refleja en una cantidad de dimensiones, en distintos aspectos de la vida de los productores, de los puebleros, de la gente de las ciudades, de manera distinta, ¿no? Y en esa manera distinta creo que ahí podemos ir analizando cómo nos encontró la lluvia esta que empezó la noche del 5, madrugada del 6. Nosotros estamos viniendo con el compañero, con Sebastián Grenoville, de una actividad en Bolívar, y nos encuentra antes de llegar a Saladillo con una tormenta fenomenal. Esa tormenta, para que te des una idea de valores, en Carmen de Areco esa noche llovieron 135 milímetros en un lapso de 3 a 5 horas de acuerdo a las zonas, y llovieron 180 milímetros en San Andrés de Giles. No son valores normales, los valores normales oscilan entre 80 y 90 milímetros, puede llegar a 120 en un mes muy lluvioso, en una noche llovió esa cantidad. La intensidad del fenómeno meteorológico después se expresa, después impacta, después golpea a todos nuestros compatriotas de manera diferente, y creo que en esas maneras diferentes, en cuanto a cómo impacta, podemos ir analizando distintos aspectos. Seguramente. Me gustaría saber, porque digo, además el INTA tiene como un rol muy específico. El INTA no es ni el comité de emergencia, ni tiene las mismas necesidades ni de irresponsabilidades, sobre todo de otros organismos, específicamente en el caso de emergencia. Pero digo, está bueno también saber, digamos, voy a hablar ahora con Diego Castro, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA, Luján, que indudablemente esta imagen, a veces repetida y a veces mentirosa, porque se utiliza la de años anteriores, de ver la basílica inundada en el caso de la imagen vieja o muy, muy cerquita del agua, nos hace pensar que realmente el sector agropecuario, que debe ser la región de Luján, lo debe haber sufrido mucho y ahí debe haber tenido que haber un trabajo muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, antes que nada, buen día a la audiencia. ¿Qué tal? Y agradezco la invitación. No, gracias a vos por estar, Diego. A ver, la problemática de lo que te referís a Luján tiene que ver con la problemática de la cuenca de Luján. Yo estoy más que nada trabajando en lo que tiene que ver con cuenca alta y media. Uh-huh. Entonces, Luján, también Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar. Muy castigados. Aguas arriba, Mercedes, Suipacha. Y es un río de llanura que, por lo tanto, necesita, por ejemplo, los humedales libres, digamos, para poder absorber más. O toma agua de la cuenca cuando desborda. Y bueno, hay problemas en ese sentido, que eso hace que por ahí tapone, digamos, el recorrido normal del río, porque esos humedales muchas veces están tienen urbanizaciones, mayormente urbanizaciones cerradas, ¿no? Uh-huh. Barrios, countries, digamos. Eso agua en la cuenca media, que es a la altura de Pilar. Claro. Eso se da mucho más fuerte. Ahí es más fuerte. Entonces, digamos, la problemática de Luján, lo que se ve en todos los medios, la basílica, lo que pasa en Luján y demás, tiene que ver con qué pasa en toda esa cuenca. Así es. Entonces, si analizamos y nos metemos a entender un poco ese funcionamiento, por ahí podemos destrabar el problema, ¿no? Claro. Muchas veces destrabar, solucionar el problema tiene que ver con una inversión muy importante, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Daniel, 315 milímetros en 10 días, en menos de 10 días, claro, de agosto, cuando la media son 50. Es decir, pues eso son un montón, sí. Son muchos. Nosotros lo evaluamos acá hace unos días, o posiblemente harán más de 10 días. Pero digo, hay quien culpó la siembra directa, hay quien culpó que no se hicieron las obras, hay quien culpó que llovió mucho y el cambio climático, hay quien culpó la cuestión de la urbanización de humedales. Y daba la sensación de que todo el mundo puede agarrar eso y tener razón. Da la sensación, claro, de que todos tienen razón. Digo, en la cuestión acá, ¿hay alguna exageración por parte de algunos de los que dan algunos de estos perfiles como para detectar el problema? ¿O realmente todo esto ha pasado y esto ha sido lo que ha generado un problema inédito para los argentinos? Si me permitís, Juan, sí. Y aparte ahora arrancó la mañana de verdad porque Camila nos trajo el mate, así que me parece es así. Que empezamos claro. A funcionar. Y acompaño a Diego, el saludo a toda la audiencia. La perspectiva de considerar las cuencas, considerar los ríos en su funcionamiento, me parece que es por donde tenemos que enfocar cómo nos manejamos con el agua. A ver, el agua en general en todos los países del mundo es una bendición. Es la verdad que sí. Es contar con un recurso importantísimo. Cuando aparecen excesos hídricos, cuando aparece agua por demás de lo que el paisano espera, se nos complica. Nosotros veníamos en lo que es la regional Buenos Aires Norte y con la posibilidad después de extender el trabajo junto con el Vasco Escurdia, que es el director regional de Buenos Aires Sur, que lo veníamos charlando, presentando la necesidad de trabajar en los comités de cuenca. Hicimos una presentación de la temática ante nuestro consejo regional, donde tenés las instituciones gremiales agropecuarias, las universidades, los trabajadores del INTA en marzo. En julio, en Bolívar, 15 de julio, hicimos una reunión interna de INTA de planificación de cuencas. Si consideramos, vamos a hablar un poquito más sencillo para toda la audiencia, ¿no? Si consideramos la cuenca como una especie de palangana, en esa palangana recibimos la lluvia. En el análisis de qué está pasando con la lluvia y en función de la intensidad de la lluvia, tenemos que prever esas distintas causas que te pueden complicar un poco más cuando la lluvia es por encima de los valores promedio. Uh-huh. Las ciudades nuestras, si tenemos los ríos, las ciudades nuestras están ubicadas en una zona dentro de lo que es la región de Buenos Aires Norte y en gran parte de la pradera pampeana, están ubicadas muy cerca de los ríos. Y hay algunos barrios que incluso están en la primer terraza de inundación. Claro. Lamentablemente... con una inversión muy fuerte en el levantado de los terrenos, en ¿no? algún caso han hecho diques en torno a esas urbanizaciones y en otros casos, barrios más humildes están directamente en esa terraza de inundación sin ninguna defensa. Cuando llueve por encima del promedio, esos barrios donde están nuestros compatriotas y que quizá han accedido a terrenos muy económicos, se le inunda. Yo creo que ahí tenemos que ir viendo distintas respuestas de cómo vamos acomodando frente a estas situaciones de exceso hídrico. Y yo te quería traer un poquito la referencia de los holandeses, ¿no? Hay algunas ciudades en Holanda donde con una lluvia por encima del promedio, la parte de abajo de la casa se les inunda. ¿Qué hacen los gringos? La parte de abajo tienen las cosas que van a aguantar con el agua. La vida de la familia se da en el primer piso. Están habituados a convivir con la inundación. Y la otra cuestión que tenemos que trabajar, y que los holandeses la tienen bastante afinada, son lo que llamamos los planes de contingencia. Estar preparado en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, que podemos tener lluvia por encima del promedio, de lo que es habitual, de las lluvias comunes. Vamos a ir, ya se nos fue casi el bloque, Carito. Sí, pero todavía hay mucho más tema agropecuario para compartir. Adelánteme algo. En un ratito vamos a hablar del Registro Nacional de Agricultura Familiar. Para aquellos que todavía no se registraron, les vamos a contar algunos de los pasos. Esos son remolones. El RENAF tiene su tiempo ya, ¿eh? Bueno, pero hay algunos todavía que no lo hicieron y que se tienen que registrar. Así que en un ratito nada más vamos a estar contándoles eso. Quédense del otro lado que hay más tema agropecuario para compartir. En minutos, volvemos con más Telam Agropecuario y esta forma de conocer las cosas buenas que pasan en nuestros campos. Seguimos con Telam Agropecuario, viajando imaginariamente por cada rincón profundo de nuestra tierra, conociendo lo que hacen muchos compatriotas por el bien de los 40 millones de argentinos. Buen día a los de la segunda mitad de Telam Agropecuario, a los que recién se están sumando de a poquito, abriendo los ojitos, los remolones. Buen día a todos. Telam Agropecuario, como siempre, junto a ustedes. Gonzalo nos está diciendo por Tolva, está hablando del mate. Sí, por supuesto, del mate, del primer mate de la mañana. El primer mate de la mañana, claro. Usted se toma, ¿usted qué desayuna? Usted ya sabe, yo soy muy frutero, manzana rallada, jugos, todas esas cosas. Después recién desayuno con un café con leche o algo así. Pero muy bien, hay que desayunar. Fruta. Como escucho el Telam Agropecuario y siempre dicen que hay que comer hortalizas, ¿no? Me he acostumbrado. Endulzo con miel, ya lo sé. Muy bien, muy bien. Todas esas cosas, sí. Nada, pero todo sí. Lo que es todo en exceso el mate es viene malo. Después, el mate viene después. Está muy bien. Para mi vida. No se exceda en el azúcar, en la sal, ¿está bien? Ya que dijo remolones. Sí. Cuénteme de los remolones agricultores familiares que todavía no se han registrado, qué hay que hacer, ¿no? Atención a los agricultores familiares que todavía no se registraron en el RENAF, les vamos a recomendar que lo hagan. Los principales objetivos del RENAF, es muy importante que estén anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, porque los principales objetivos es brindar a los agricultores una identificación genuina, como tales, que les va a facilitar acceder a políticas que se implementen. Se va a contar con un padrón de agricultores familiares, y este padrón va a permitir agruparlos en diferentes categorías según las condiciones y las necesidades para diseñar y facilitar la implementación de estas políticas diferenciales. Y también lo que se busca es contar en forma oportuna y permanente con información confiable y actualizada de todos los potenciales destinatarios de las acciones y servicios que el Estado dispone para el sector de la agricultura familiar en todo el país. Y dígame, ¿qué tiene que hacer el agricultor familiar que la está escuchando ahora que no sabe qué tiene que hacer para registrarse? Bueno, ingresa a www.minagri.gov.ar, www.minagri.gov.ar, exacto, y van a la pestaña Servicios y Trámites. Allí hacen clic y pueden ingresar al registro, tienen que llenar el formulario y van a estar registrados. Yo creo que son pocos los que han quedado sin registrar, pero los va a agarrar Aníbal Inver, nuestro amigo del FONAF. Va a empezar a buscar. Tiene una fuerza más importante que el Renate, que el Intajunto, la gente del FONAF anda buscando. ¿Usted se registró? Así van a andar. Y si usted no se registró y tiene los beneficios del inundado, ¿sí? y tiene el coso del Renate y no se registró en el RENAF. Pero es un beneficio. Por supuesto. Hay que por supuesto. Pero nos sirve a todo, es cierto, Caro, le sirve al Estado, a la sociedad, a los agricultores, al ministro, al INTA, claro. Le sirve tener realmente actualizado el registro de la agricultura familiar, un sector tan, pero tan importante, no solo para la producción y la economía, para nuestra alimentación, para nuestro bienestar y para la organización social misma. Nos metemos, Carito, sí, tiene ropa. Le recuerdo la página www.minagri.gov.ar, pestaña servicios y trámites. Muy bien, bueno, continuamos con la gente del INTA. Recordemos, y como dice Caro, los remolones que se han perdido la primera parte, estamos hablando hoy con la gente de INTA, como cada viernes, en este caso, de algo un poquito más más triste o más serio, que tiene que ver con las inundaciones, con la agenda del INTA respecto de esto que denominamos el exceso hídrico en una amplia región de la Argentina. Nos queda por presentar a Sebastián Grinovil. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, no, por favor. Bueno, referente regional de agregado de valor, yo quería preguntarte, Sebastián, ¿cómo actuó ante estas cuestiones que nos han contado recién Daniel y Diego? ¿Cómo es que el INTA, con sus herramientas, salió, digamos, a hacer un diagnóstico y a poner en funcionamiento seguramente una maquinaria de ayuda que el productor necesita? A ver, en general, no en general, sino que el INTA forma parte del Ministerio de Agricultura de Nación, así que de entrada, en cuanto empezó el evento y teniendo en cuenta la magnitud del evento, se empezaron a articular políticas, ya sea con el Gobierno Nacional, el INTA a partir del Ministerio de Agricultura, pero también con otros ministerios, como Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, donde funciona el RENATEA, y con los gobiernos locales para tratar de generar rápidamente un diagnóstico de la situación y a partir de ahí poder brindar un apoyo, una asistencia. Esta asistencia, en articulación con el Ministerio de Agricultura, se dividió en dos etapas. Una primera etapa donde nos permite un financiamiento y un fondo más pequeño, pero que nos pueda brindar asistencia inmediata a los productores. Entre la semana que viene y la otra, tenemos que poder estar llegando a los productores más afectados y más vulnerables, es decir, pequeños productores y productores familiares. Y después hay una segunda etapa, una vez declarada la emergencia agropecuaria o el desastre agropecuario, teniendo en cuenta los municipios, donde se va a poder brindar una asistencia, ya sea descontando impuestos o reponiendo las pérdidas que hayan sufrido los productores. Por eso esta declaración de emergencia es tan importante, que se firme, que el decreto esté publicado, porque, digamos, a partir de eso se pueden activar. Digo, en el caso de los bancos, el BAPRO o ARBA, está más claro eso. Pero el INTA también necesita de las declaraciones de emergencia para ciertas herramientas. Más que el INTA, la Secretaría de Emergencia Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. En general, lo que se conforman o se encuentra conformado en los distintos municipios son comisiones de emergencia. En aquellos casos donde no existe, el Ministerio de Agricultura, también participa el Ministerio de Defensa de estas comisiones, se promovió que se generen o una comisión o un comité en aquellos casos donde no esté en funcionamiento para poder solicitar al municipio que declare la emergencia o el desastre agropecuario. Y a su vez el municipio se lo pide a provincia, que la provincia es finalmente la que lo termina declarando. Sebastián, pregunto, nombrás comisión de emergencia, comisión de cuencas, seguro que tiene un vínculo estrecho. Estamos hablando de una herramienta, de una organización que va de la mano de la otra, ¿o son cosas diferentes? No, tienen que funcionar en forma articulada. Hoy existen los comités de cuencas. Los comités de cuenca en general funcionan comprendiendo a toda la cuenca, es decir, más de un municipio, mientras que las comisiones muchas veces son municipales. Pero la idea es que puedan funcionar en forma articulada y no solamente frente al evento climático, sino también como prevención. Esa es un poco la propuesta y lo que se está intentando fomentar y estimular, que puedan tener una posición mucho más activa estos comités de cuenca. Daniel Soma, estoy hablando con el director regional del INTA Buenos Aires Norte. Quiero preguntarte, Daniel, cuestiones como la que estás viendo que se están haciendo ya bastante corrientes, que es varias organizaciones, la mayoría de las que estamos mencionando acá son oficiales, son públicas, pertenecen al Estado, pero también hay un trabajo importante de sectores civiles. ¿Ha habido una mejor respuesta en esta situación de exceso hídrico que en las anteriores? ¿Hemos aprendido algo los argentinos? Digo, tanto en lo preventivo como en articular rápidamente medidas para salir al toro con la emergencia. Yo creo que en gran medida hemos ido sumando capacidades para tener una mejor respuesta. Te doy dos ejemplos. Ha sido particularmente intenso el impacto que tuvo el ejido urbano, o sea, el área de la ciudad de Salto. Sin embargo, Salto cuenta con apoyo de la provincia y apoyo del INTA y apoyo del Ministerio de Agricultura con un sistema de alerta temprana. Esto ha permitido que en gran medida y con certeza, porque vos podés plantear una evacuación a un barrio y quizá después no tenés el evento de inundación, como tenemos sensores que diseñó el INTA y que instaló el INTA aguas arriba de la ciudad de Salto, en el río Salto, se pudo implementar la evacuación en gran medida todavía con condiciones de no anegamiento en algunos barrios. Algo parecido también con sistema de alerta temprana ocurrió en San Antonio de Areco, donde gran parte de los barrios fueron evacuados todavía con piso seco y los vecinos salieron en momentos que todavía no había ingresado el agua a las casas. Hay algunas situaciones que son más vulnerables. Ahora, cuando yo te decía que en julio, 15 de julio, hicimos una reunión general en Bolívar con los 14 coordinadores de territorio de INTA para tratar y analizar cómo están funcionando nuestro comité de cuenca, hay algunos que funcionan muy bien, ¿no? Matanza Riachuelo, La Cumar, tiene mucha importancia porque es un río que corre en un área muy poblada, pero por ejemplo el Comité de Cuenca de Río Arrecifes, donde confluyen varios municipios, también tiene una intensidad de funcionamiento. Y varias de estas ciudades han implementado planes de contingencia. Nosotros en lo que es Buenos Aires Norte tenemos 18 comités de cuencas. El INTA busca, junto con Ministerio de Agricultura de Nación, con Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, Hidráulica, Ministerio de Obras Públicas de la provincia y la Autoridad del Agua, que es la Autoridad de Aplicación, la Autoridad de Agua Provincial, que es el organismo, la institución que maneja el funcionamiento de los comités de cuenca, intensificar este trabajo. Propusimos esta reunión en julio, teníamos pensado también establecer un trabajo en la parte de método de simulación del funcionamiento de los ríos con el Instituto de Hidrología de Llanura de Azul, de la Universidad del Centro de la Provincia. Vamos a seguir trabajando independientemente del evento. Es decir, esta inundación los agarró en el medio de este plan, digamos. Nos agarró en medio del plan, pero remarcando con la gente de los municipios que teníamos un año complicado y había una perspectiva de lo que denominamos normalmente los técnicos un año niño, con la posibilidad de que tuviéramos lluvia por encima de lo normal. Nos agarra este evento, ya te digo, del 5 para el 6 de agosto, con lluvias muy intensas. Venimos trabajando en esa perspectiva, de estar mejor preparados. Ya lo habíamos planteado en marzo a nuestro Consejo Regional. Y vamos a seguir trabajando, Juan. Ahora estamos articulando, estamos organizándonos con los municipios, con los ministerios de Nación, de Agricultura, Desarrollo Social, Defensa y Asuntos Agrarios de la provincia y Desarrollo Social de la provincia, para dar respuesta a todos los productores y particularmente a los pequeños productores y los productores familiares, que son los que tienen menos espalda para afrontar este problema climático. Estamos trabajando en la emergencia, pero vamos a seguir trabajando para mejorar la planificación y, una de las cosas más sensibles, los planes de contingencia en los pueblos y en las ciudades, sobre claro. todo aquellos barrios donde el agua te va a llegar más rápido por cómo están localizados. Exacto, exacto. Voy a hacer dos preguntas abiertas, vamos primero por una y elijan ustedes quién responde. Me gustaría algo que excede, me parece a mí, la responsabilidad del INTA, digo, pueden elegir la mejor manera. Quisiera plantear el tema de terraplenes, de canales clandestinos, y quisiera plantear, a la luz de una manera un poco más seria de discutir, la cuestión de la siembra directa. Digo, porque se habló mucho, se habló mal. Digo, si hay alguna mirada que se puede tener respecto de o equilibrada respecto de lo que se planteó en cuanto a la culpabilidad, tanto de una como de la otra. A ver, yo te puedo hablar un poco de lo que más conozco, que es la cuenca de Luján. Uh-huh. Después habrá otros casos, digamos. Por ejemplo, en el distrito de Luján no hay canales clandestinos. porque, digamos, nosotros trabajamos bastante con bomberos también, que hizo un trabajo excelente en la zona, incluso con los aquellas personas que no se querían evacuar y estaban en condición de evacuación, ¿no? Si hubiese habido, que eso se puede visibilizar bastante bien, digamos, hubiese habido denuncias rápidas, porque no, eso afecta, digamos, en vez de tener una superficie de infiltración, se va al área baja, se escurre y se va rápidamente al río. Eso, en Luján no tenemos este problema. Puede haber, hay algunos casos, Mercedes... Y vos lo conocés bien al tema, digo. No, digo, digamos, porque me gusta esto que estás planteando, digamos. No, no soy un especialista, nosotros no, pero digo, en otras áreas, estás pero cercano, estamos vinculados... Estás hablando de la cuenca que vos conocés, quiero decir. Sí, claro, sí. Nosotros participamos de los congresos de ambiente y sociedad que discuten con investigadores de la Universidad de Luján y General Sarmiento, y hay toda una discusión integral de la problemática de la cuenca. Por eso cuando vos me preguntás algunas cuestiones puntuales, bueno, lo llevamos a un sistema abierto donde influyen varias cuestiones. Los canales clandestinos influyen. El porcentaje de influencia es relativamente bajo, menor al 10% de lo que puede afectar. Pero obviamente va a depender de la cantidad de canales. Ya te digo, en Luján no hay. Hay Mercedes en Suipacha en menor en proporciones bajas. Es decir, que la de Luján no sería una cuenca tan afectada en ese sentido. Claro. A mí me gusta, de todos modos, yo diría lo siguiente, digo, voy a usar un ejemplo por ahí, no sé si sirve. Digo, si alguien pierde una elección por 500.000 votos y dice, me robaron boletas, pero resulta que lo que se podía llegar a robar fue una escuela, 10.000 boletas, ¿eh? Digamos, no está bien, no vamos a decir, bueno, son cosas que pasan, pero de ninguna manera alguien que dice, perdí porque hubo fraude o porque hicieron trampa, puede estar dándosele la razón. Acá se cargó mucho las tintas y digo, gente del palo, concretamente, digo, acá en un momento se pensó que acá los chacareros prácticamente tenían la culpa de que la gente de Luján o la gente del Salto tuviese un metro y medio de agua en la casa, digo, por eso digo, quería aprovechar también esta oportunidad de plantearnos en estos términos, digo. Yo creo que hay que estudiar en profundidad cada cuenca, cómo funciona y el nivel de, o sea, sin duda que está mal, digamos. Justamente, son canales clandestinos. Está mal. Está mal, sí, y hay que corregirlo. Y está mal también decir que eso es el culpable. Las dos cosas están mal. Yo lo que digo es, veamos la importancia relativa de cada situación. Entonces tenemos la falta de indicamiento aguas arriba, los canales clandestinos, que no tienen menor impacto, dependiendo de la cantidad de canales, obviamente. Las urbanizaciones en los humedales, que eso creo que tiene un impacto bastante mayor. Mayor. Bastante mayor, que hay que, por lo menos en la de Luján, hay que tener muy en cuenta. Hubo ordenanzas locales que prohibían esto y que después se derogaron, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Y bueno, la obra de infraestructura, el dragado del río, digamos, que es una obra, que ya está estudiada y analizada por la provincia y sale a licitación, que tiene un costo de 4.000 millones de pesos, muy importante en lo que es una cuenca. Es decir, son varias cuestiones que hay que tener en cuenta que, considero que hay que interpretarlas, tenerlas todas las variables y ver qué importancia tiene, ir atacando de a una o todas juntas. Pero también está esta cuestión de generar los sistemas de alarma y los protocolos de evacuación, digamos. Entonces, nosotros decimos, tuvimos reuniones con emergencia, la Secretaría de Emergencia de Nación y la Universidad de Luján, el INTA, queremos sumar bomberos y otras instituciones, ¿no? Bien. Para generar el sistema de alarma, ya está acordado, digamos, está avanzando el proyecto para toda la cuenca de Luján. Entonces, a partir de cierto estudio, eso habilita después un sistema de evacuación como están haciendo en Salto, los compañeros de Salto. O sea, hay que implementarlo en todas las cuencas, ¿no? Bien, hacemos una pausa, escuchamos a Javi, y continuamos, estamos con la gente del INTA, con Diego Castro, con Daniel Soma, con Sebastián Grinovil, hablando de la cuestión del exceso hídrico. En un ratito quiero saber qué hace exactamente un sociólogo en este lugar, en esta operatoria del INTA, me interesa muchísimo. Escuchamos a Javi. En la Argentina de estos tiempos mucho se ha hablado de que los jóvenes y las nuevas generaciones tengan un lugar privilegiado en el desarrollo de nuestra Argentina competitiva, productiva y con igualdades. Quizás en el sector agropecuario nacional sea uno de los lugares donde los jóvenes y los innovadores ya se están destacando frente a las formas históricas, conservadoras y tradicionales de producir en nuestros campos. el uso de la tecnología aplicada a la producción, la biotecnología desarrollada en la genética animal y vegetal, la optimización de los campos para generar mejor rinde, mejor calidad y menos efectos negativos a la tierra, darle valor agregado a cada cultivo y a cada producción, y fundamentalmente, el uso de maquinaria y herramienta al servicio de la calidad y seguridad del trabajador, son algunos de los elementos que los jóvenes rurales argentinos ya están implementando, obteniendo resultados y aumentando la capacidad productiva de nuestro campo. Todos tenemos que incentivar a las nuevas generaciones para que se involucren y nos guíen hacia una Argentina moderna, productiva, innovadora y joven. En Telam Agropecuario, acordate que podés seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Telam Agropecuario Oficial. Bueno, le cuento que la Secretaria de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carla Campos Bilbao, participó de la reunión de trabajo en el que se organizó la Fiesta de la Flor número 52, la edición número 52, que se va a realizar del 25 de septiembre al 12 de octubre de este año, y se va a llevar a cabo el tradicional predio floral de la localidad de Belén de Escobar, el evento más importante del sector de plantas ornamentales y florícolas, que reúne el trabajo de productores de todas las regiones del país. Y lo que decía Campos Bilbao en ese sentido es que se asume una vez más el compromiso de profundizar el trabajo que la Secretaría de Desarrollo Rural viene realizando en conjunto con el municipio para fortalecerlo a los pequeños y medianos productores, y el objetivo de estas políticas es justamente potenciar la generación del valor agregado y promover el empleo, por supuesto, el arraigo territorial y el desarrollo rural. Quiero decir que ahí cuando la ingeniera Campos Bilbao va y se reúne con la gente de La Flor, no tiene una dificultad que suele tener en algunas otras fiestas. La fiesta del salame se la debaten entre Mercedes, alguna ciudad de Córdoba, la fiesta del durazno hay una en la provincia de Buenos Aires, hay otra en San Pedro, hay en Gobernador Galvez. La de la flor no se discute. La fiesta es nacional ahí. De la flor, no hay nadie que se atribuya. Y hay floricultura, por cierto, muy buena en la Argentina. Pero digo, en esa, digamos, estamos atentos, vamos a ir informando cuando se vaya acercando esta fiesta, Caro. Le quiero preguntar a Daniel. ¿Me deja agregar una cosa? ¿Sí? Que hace un ratito hablábamos del Registro Nacional de Agricultura Familiar. Correcto. Además de anotarse o registrarse en la página web del Ministerio de Agricultura, también pueden acercarse a todas las sedes locales del INTA o a los municipios, y también allí pueden registrarse si prefieren hacerlo personalmente o si no tienen conexión a internet. Es verdad, sí, el tema de la conexión a internet uno a veces lo da desde Buenos Aires, ¿no? Como claro, lo da por hecho, y hay muchos lugares en donde no. Es verdad. Le quería preguntar a Daniel Soma, director regional del INTA Buenos Aires Norte, esta otra pregunta que tiene que ver con los mitos que desató discusiones después de las inundaciones, que tiene que ver con cuánto la siembra directa es responsable o no, en parte, en su totalidad, no tiene nada que ver respecto del tema del exceso hídrico. Mirá, Juan, en principio la siembra directa es un sistema que mejora la infiltración. El inconveniente lo tenemos cuando vamos con muchos años de agricultura continua sin rotaciones, sin, por ejemplo, establecer una rotación entre agricultura y ganadería, donde se te empieza a formar una capa impermeable que se puede solucionar en parte con labranza vertical, pero empezás a perder calidad en el suelo, estructura en el suelo. Uh-huh. Nosotros tenemos un ejemplo de unos colegas, unos compañeros de INTA que vienen trabajando en Benito Juárez con un productor, lleva más de 10 años con rotaciones, le cierra desde el punto de vista productivo, hay mejor estructura de suelo y le cierra desde el punto de vista económico. Yo creo que el tema rotaciones, muchas veces se plantea que tiene que ver con retenciones, con cuestiones impositivas. Tiene que ver fundamentalmente, para hacer rotación y tener ganadería, tenés que estar trabajando en el campo. Claro. Tenés que estar en el campo. La posibilidad de manejarte con contratistas es más complicada. Hay una cuestión que creo que tenemos que remarcar. Si tenemos una lluvia en una noche, en 4 o 5 horas, de 180 milímetros, independientemente de que tengamos rotaciones o no, particularmente en los ejes urbanos, pero también en algunos campos que lo tenemos en el Valle de Inundación, vamos a tener algún nivel de inconveniente. Tenemos que estar preparados a esas situaciones, ¿no? En general, el paisano va oteando el horizonte y escucha el pronóstico, ¿no? Y creo que siempre fue así. Exactamente. Siempre y nos tenemos que preparar así para un semestre que, aparentemente, por lo que comentan los distintos equipos de modelizadores del clima en relación a la influencia de la corriente del Niño, puede llegar a ser un semestre de complicado a muy complicado. Bueno, vamos a trabajar, como te comentábamos antes, en la planificación para estar preparado. Obras concretas, mira, tenemos el ejemplo de Areco. El otro mito, ¿no? Sí. No se hicieron obras, qué sé yo. En la provincia se hicieron más de 114 obras. Hay que seguir trabajando, hay otras obras a resolver, pero yo te traigo un ejemplo del municipio de San Antonio de Areco. Tenía un plan hídrico en tres etapas, hicieron la primera de limpieza del cauce, hicieron la segunda de dos canales aliviadores. Esto le permitió que este evento de lluvia, que este temporal impactara mucho menos en la ciudad. Le falta el tercero, que son las defensas de la ciudad aguas arriba. Ahora, así todo, y esto planteado por los colegas de Lina, los compañeros de Lina, Instituto Nacional del Agua, la defensa agua arriba lo que te permiten es retrasar la llegada del agua. Con una lluvia de 180 milímetros una noche, también vas a tener algunos barrios inundados. La defensa va a retrasar que esa masa de agua llegue a la ciudad. Entendido, perfectísimo. Sebastián Grinovil, mirá, yo me imagino, si esto sigue por muchos años más, Camila, estoy hablando de Camila Gandía, nos va a traer veterinarios, ingenieros forestales, ingenieros, pero un sociólogo yo no lo voy a desaprovechar para nada. ¿Qué les, en esta actividad que te está tocando ahora con respecto al tema de inundaciones, estás en un área específica, qué cosa le puede entregar la ciencia, una ciencia social como la sociología, a una mirada que, como decía recién, lo decía también Daniel Soma, el tema de las inundaciones tiene un flanco social importantísimo? No podemos hablar solamente de pérdidas económicas, de cultivo, digo, estamos hablando de gente. Bueno, ya estoy acostumbrado a ser un bicho raro porque vengo trabajando en el INTI antes, en el Instituto de Tecnología Industrial, ahora en el Instituto de Tecnología Agropecuaria, así que no es la primera vez que me hacen esa pregunta. Más que nada mi trabajo tiene que ver con una mirada y una perspectiva de desarrollo. Como estaban comentando antes los compañeros, la mayoría de las problemáticas que estamos tratando, ni hablar en una emergencia, pero inclusive cualquier aspecto productivo que analicemos, tiene distintas aristas porque son fenómenos multicausales. Así que el aporte que por lo general intento hacer y que intento trabajar con los compañeros tiene que ver con una mirada que sea más amplia, que no incluya únicamente los aspectos productivos, sino también pensar los encadenamientos comerciales, la intermediación, cómo estrategias asociativas para posicionarse mejor a la hora de negociar tanto con los proveedores como con los consumidores. Esa es un poco la mirada y desde donde me inserto yo en el INTA. Bien, son duros los veterinarios, los ingenieros agrónomos a veces, ¿no? Para las discusiones. Mire la cara que pone Soma. Me pones en un lugar complicado. Se nos va terminando. A ver, Gonzalo, díganos, se nos va terminando, vamos ahí, tranquilito. Una última cosita que le voy a pedir a Daniel Soma, nos queda menos de un minuto. Juan, muy cortito. Yo quiero rescatar una definición que han impuesto de alguna manera Carlos Casamiquela, Francisco Anglesio, José Catalano, Eliseo Monti, para el INTA. El INTA trabajaba fundamentalmente como una institución muy prestigiosa con generación de ciencia y tecnología para la producción agropecuaria. Cuando se incorpora la visión de territorio, más allá de la extensión tradicional, empezamos a trabajar en la articulación de las capacidades del Estado para dar respuesta a los distintos desafíos y a los problemas de los territorios. Yo creo que esta definición que ha tomado el INTA en esta etapa es muy importante, ¿no? O sea, trabajar codo con codo con las otras instituciones para acompañar a los productores y a las comunidades de nuestro país. Ahí está. Sebastián Grinovil, referente regional de agregado de valor. Muchísimas gracias por tu presencia. Por favor, gracias a usted. Daniel Soma, director regional del INTA Buenos Aires Norte. Esperemos volver a tenerte por aquí, ¿sí? Y Diego Castro, el jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Luján, muchas gracias también por venir. Bueno, muchas gracias, estamos a disposición. Sí, esperemos, como siempre, ¿no?, tener programas que tengan que ver con contenido de cuestiones más positivas, de hallazgo, etcétera, pero la realidad nos está obligando a hablar de todas estas cosas, ¿no? Vamos con todo esta mañana, nosotros vamos a seguir trabajando en los planes de emergencia, codo a codo con los municipios, con la provincia, con la nación. El territorio es nuestro campo de trabajo. Ahí está. Gracias, Juan. Muchísimas gracias desde ya, ¿eh? El hombre de campo se lo agradece, como hace décadas, a la gente del INTA, todo lo que se hace. Carito, se nos terminó el programa. Sí, pero el lunes volvemos con más Telam Agropecuario. Claro, que tengan un hermoso fin de semana y una mejor jornada. Chau. Esperamos que les haya sido de utilidad conocer y descubrir que nuestra Argentina agropecuaria está llena de cosas buenas, de gente trabajando y ocupada en hacer bien las cosas, en crecer cada día más y dispuesta a poner su hombro por el bien de todos. Presentó Agencia Nacional de Noticias, Telam.